Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Jesús, uno con su Padre. Dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, uno con su Padre. Todos los méritos nuestros pasan por Jesús, que es Dios. Si no tenemos esta carta de recomendación, no vamos a conseguir el lugar eterno que nos tiene destinado el Padre para todos los que creemos en Dios, Hijo Jesucristo, y lo obedecemos, por ser Él la voz misma de Dios mismo. Dios uno y trino. Así lo enseñó Jesús. Es de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.